el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer político y de otros temas. Ahorita, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente es preguntarles cómo está el pegacobijismo nacional. Debe estar muy intenso el pegacobijismo nacional con este Pacheco tan intenso que está pegando. Y uno, en solidaridad con la gente que se para desde muy madrugada para ir para su trabajo, lo que piensa es, debiera haber la posibilidad de que la gente saliera con su cobijita para la calle. Y sí, así como la gente cuando va a viajar, ustedes saben que la gente se lleva su almohada para el autobús y se lleva la toalla gruesa que tenga en la casa, y si no se lleva... Bueno, la gente debiera poder llevarse su cobijita, porque aquí en este país la gente se arregla como si fuera para una fiesta, para ir para el trabajo. No hay ninguna ley que estipule eso, sobre todo con el avance de la Revolución Bolivariana, donde la igualdad, las leyes contra la discriminación, todo eso ha ido avanzando. La participación y el protagonismo del pueblo, pues, a la gente, a nadie se le puede obligar, salvo que haya un uniforme, por ejemplo, en la empresa, no se le puede obligar que tiene que venir emperifollada de tal y cual manera para el trabajo, eso era antes, pero la gente, los pueblos tienen esos hábitos. Usted ve, por ejemplo, en México, eso que llaman en Bolivia, en el Ecuador, el poncho. Allá le llaman el, creo yo, el petate, una cosa así. Y aquí en los Andes, la ruana, el mismo poncho. La gente siempre ha tenido la necesidad de abrigarse y lo resuelve. Entonces la gente pudiera ir para su trabajo con su cobijita merideña, esa que da ese calor tan sabroso, y la gente ahí se acomoda como si estuviera durmiendo con 5 perros chihuahua encima. Esa posibilidad, en la medida en que avanza la democracia, debiera darse, que la gente pudiera andar en su camionetica bien acurrucada ahí dentro de su cobija, y entonces se alivia un poco esta, de verdad que es angustiante estos fríos que están pegando. Lo que pasa es que hay un asunto asociado con la moda, eso que llaman la moda, que es uno de los peores males que se ha cernido sobre la sociedad a lo largo de toda la historia. Los pueblos nunca padecieron de un mal como ese, como se está padeciendo en este momento. Esa cosa de tener que... Usted va, por ejemplo, a China y usted no ve a los chinos con una camisa anaranjada o con una de esas cosas que ahora uno sabe de dónde salió tanto legui, que no es sino una licra para dormir, pero con un poco de rayas para arriba y para abajo. Y entonces, esa es la moda, salir con una cosa que es casi andar sin nada, pero se considera que es la última moda, que es una cosa muy exquisita, muy refinada. Eso no es refinado nada. Y es un frenesí el de la gente con eso. Ustedes saben que además eso altera la vida de la sociedad a extremos insondables, desde el punto de vista económico nada más. Más allá de lo cultural, de lo psicológico, en fin, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente en función de su capacidad adquisitiva, de su capacidad de ahorro, eso está gastando cada rato en una cosa que no se tenía visualizada, que se iba a gastar, pero se puso de moda, y entonces ir a comprarla rápidamente, eso altera todo. Fíjense, los pueblos antiguos determinaban cómo estaba el ser humano examinando los detritus. Entonces veían ahí cómo, si estaba bien alimentado o no. Eso lo hacen todavía hoy en los laboratorios. Usted tiene algún padecimiento y lo primero que le manda el médico es un examen de heces para ver cómo se está comportando su organismo. Usted hoy en la sociedad consumista que nosotros tenemos, usted sale a la calle y ve los cerros de basura que hay cada 2 cuadras, y usted sabe cuál es el comportamiento de la sociedad, cómo está, cómo se está sintiendo la sociedad, qué está padeciendo la sociedad en función de esos cerros de basura. Claro, te dirán, no, que es que no la están recogiendo y entonces, no, bueno, eso es un problema. El problema es que haya un incremento del consumo de manera desmedida, que rompa el ritmo natural del consumo de una sociedad, porque de la noche a la mañana hay una bonanza económica y la gente empieza a consumir y a consumir y a consumir, eso descuadra cualquier estructura operativa de los servicios públicos. Independientemente de que haya gobiernos ineficientes, quiero decir, pero cuando hay ese desbordamiento del ritmo natural, hay una superación de la capacidad que tenga cualquier gobierno municipal de recoger la basura. Pero cuando usted mira el detalle y usted ve los sacos de basura y si logra ver por dentro, usted va a encontrar qué es lo que está pasando en esa sociedad. Usted ve por fuera la cantidad de cajas de televisores de pantalla plasma que uno ve en todos los cerros de basura y uno sabe que no hay una crisis, porque no es una crisis que la gente esté poniendo televisor pantalla plasma en cada habitación de la casa, como lo hemos dicho hasta la saciedad aquí. Y usted ve la cantidad de anime y tal regado y sabe que ahí compraron nevera y compraron lavadora, porque están los restos de las cajas donde vienen empaquetados. Y usted ve la cantidad de restos de empaques de leche, de harina pan, que están en los cerros de basura, y usted sabe que no es que está faltando la harina pan, sino que se la están consumiendo como arroz picado. Ha desarrollado incluso una capacidad el venezolano en estos últimos meses, inaudita, impensable, como lo veíamos ayer en un recorrido que hacíamos por la ciudad, por ahí a una reunión, y de repente una estampida de gente cargada de sacos, pero de sacos gigantescos de papel toalé, que no se veía la persona, sino los piecitos y los sacos arriba de papel toalé caminando. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y esta gente qué le da? ¿Cuál es el malestar que tiene? ¿Por qué de la noche a la mañana tanta necesidad de papel toalé? Y por supuesto que se acaba. Pero digo, esas capacidades extraordinarias de ver una viejita cargando 20 kilos de harina pan, eso, y además caminando varias cuadras, qué sé yo, todo el trayecto, con ese poco de saco de harina pan, y de lo más tranquilaza y contenta, porque además de que se revela una cantidad de cualidades y de capacidades físicas que no se le conocía, a una viejita cargando 20 sacos de harina pan, es una cosa extraordinaria, digna de análisis, desde el punto de vista fisiológico de la gente, es decir, ver esa resistencia física. No, ella anda de lo más contenta, una señora que vi ayer ahí en Chacao, porque además del concepto de la moda y de todo eso, el deterioro tan grave que hay, es que la gente se le hace sentir como una suerte de realización, una cosa como de estatus. La gente tiene harina pan ahí en la casa la mayoría de las veces, pero quiere tener más. Entonces hay esa cosa de la voracidad que se le desata a la gente, ¿no? La mezquindad, la cosa, a mí no me importa lo que esté pasando, yo necesito mi harina pan guardada porque mañana no va a haber. Esa es la cuenta que saca la gente. A mí no me importa nada lo que está diciendo este tipo ahí en la radio. Lo que me interesa es tener mi saco de harina pan. Y entonces va acumulando, acumulando, hasta, como le decía yo la otra vez, el extremo de que uno encuentra que dentro de los potes de basura, los sacos de basura, encuentras leche pasada que no se consumió, sino que se compró frenéticamente, porque hay un asunto de estatus, los demás no tienen, esos son unos pelabolas, yo sí tengo leche. Entonces la gente se echa de mucho porque compró. No, yo sí conseguí, tú sabes, lo que pasa es que la gente no está, no se pone las pilas, pero yo sí. Y entonces hay una cosa como de chonería, asociado al disparate del consumismo. Y entonces yo veía por esas calles de Chacao un poco de gente con un poco de papel toalé y harina pan, y yo dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Nada, gente que se siente realizada, que se siente superior, que son los conceptos que vende el capitalismo, pues no, el éxito, el logro porque tienes cosas que no tienen los demás. Y están dejando no solo a los demás sin la harina pan y lo otro, sino que se están quedando ellos mismos sin eso, porque cuando lo vayan allá a buscar otra vez no va a haber. Pero hay una suerte de éxtasis absurdo en el momentico en que va con el saco de harina pan por la calle, que uno dice, bueno, pero eso es una realización, de verdad. De verdad que es triste y es bochornoso cuando uno se encuentra con eso de la moda en la calle en esos términos tan absurdos. Hay que ver los sacos de basura por dentro para ver qué es lo que está pasando definitivamente y ver dónde está el papel toalé y dónde están las cosas que dice la gente que no hay. Bueno, el homenaje al 4 de febrero no pudo estar mejor el día de ayer en nuestro país. Y la conmemoración de homenaje a la memoria del comandante que se rinde hoy cuando se cumplen 11 meses de su partida física, también nos hacen sentir más que orgullosos de ser venezolanos, de haber, como lo decía en estos días el mismo presidente Nicolás Maduro, de haber tenido la extraordinaria oportunidad en la vida de haber compartido con el comandante, de haberlo visto, de haber estado en este tiempo en el que él insurgió de entre el pueblo para hacerse gigante ante el mundo. Eso es una, de verdad, una oportunidad extraordinaria, maravillosa, que nos ha dado el destino. Y de eso debemos sentirnos cada vez más complacidos, porque vemos cómo va creciendo ese liderazgo del comandante, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que sucede a nivel internacional, y en esto comento la declaración del día de ayer de uno de nuestros diputados, diputados de la Revolución en la Asamblea Nacional, el diputado Lobo, quien nos recordaba que el 4 de febrero no debe ser una fecha nacional, sino de América Latina. Y con toda razón, muchas veces nosotros, como estamos aquí mismo, no nos percatamos de esa dimensión extraordinaria, de ese gran logro, de ese ser supremo que es el comandante Chávez, desde su irrupción hace 22 años en la escena política. El diputado Ramón Lobo, él decía en declaración a YBKE Mundial que hoy, incluso sin el comandante físicamente, toma mucho más fuerza el sentimiento "yo soy Chávez", y que la gente ha aprendido a asumir eso en esos términos, porque definitivamente la trascendencia de aquella insurrección cívico-militar del 4 de febrero del 92 abrió las puertas a la transformación que hoy se está evidenciando en el ámbito latinoamericano, el avance de la CELAC, del ALBA, de UNASUR, la recomposición de MERCOSUR, son apenas indicios de la gran transformación social, política, cultural, ideológica que se está dando en la región a partir de ese hecho, de esa inspiración que marcó el 4 de febrero del 92. Por eso es que el comandante es homenajeado hoy en el mundo entero como un gran líder de nuestro tiempo. Leo la nota aquí de YBKE: unas 170 misiones diplomáticas de Venezuela en el exterior conmemorarán de diversas maneras durante un mes la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Queremos evocar a un líder bolivariano vivo, combativo y solidario con la humanidad, aseveró a Prensa Latina el canciller Elías Agua durante su reciente visita ahí como observador en la República Dominicana, en el diálogo de República Dominicana y Haití. Comentó que la iniciativa denominada "Por aquí pasó Chávez" tuvo en cuenta las inquietudes de gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales a nivel mundial interesados en homenajear al revolucionario quien falleciera el 5 de marzo pasado. Nuestra idea, expuso, es que la gente recuerde los lugares visitados por Chávez, el testimonio de su andar revolucionario, las fotos tomadas del pueblo junto a él, los libros que autografió y los espacios deportivos, entre otros, donde participó. Como fiel seguidor de Simón Bolívar el Libertador, Chávez estuvo prácticamente en todos los confines del mundo, recordó el ministro de Relaciones Exteriores. En ese sentido, calificó de paso huracanado el recorrido por China, India, Medio Oriente, Irán, África, Europa y Sudamérica donde centró definitivamente su arenga. La referida jornada comenzó en Dominicana con un acto político-cultural en la provincia del sureste de esa nación, en San Pedro de Macorís. Autoridades de la demarcación, integrantes del Comité Amigo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, estudiantes y pueblo en general expresaron su apoyo a Venezuela. Desde el martes, una avenida del municipio homónimo y cabecera lleva de manera oficial el nombre de Hugo Chávez, cuyo rótulo develó el embajador de Venezuela en Santo Domingo, Alberto Castelar. Chávez sigue presente entre nosotros como ese gran guerrero de la luz, las ideas, las luchas y las victorias, como lo comentó el coordinador del capítulo venezolano de dicho comité, Israel Osoria. Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa que nos corresponde y al regreso vamos a seguir compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre los eventos de ayer en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante supremo, el comandante eterno Hugo Chávez Frías, y algunas de las reflexiones que desde ahí hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, recordándoles, como hacemos siempre a esta hora, que estamos en contacto con ustedes ahí a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, y que también tenemos para ustedes reunidos una cantidad de trabajos, artículos, entrevistas, fotografías, todo eso en nuestro portal soyaranguibel.com, donde, por cierto, ayer colgamos el programa Sin Tapujos del 27 de febrero. El programa no lo habíamos colgado porque no teníamos la grabación, la colgó Venezolana de Televisión y nosotros la pusimos ahí en soyaranguibel.com del 27 de enero, y otros artículos que están por ahí. Acuso desde ya por acá, además de algunos saludos que siempre agradecemos, nos hace un planteamiento aquí la compatriota Doris Valero, @DorisYalet, nos dice: soy Aranguibel. En el IPASME de Caracas, la doctora Monroy atiende de 7 a 8:30 a.m. Fíjense ustedes este datazo, ¿no? Esta doctora, que seguramente dice que ella es una negada trabajadora y que trabaja aquí, allá y allá, bueno, no. Si trabaja una hora en cada uno de los sitios que trabaja, no es ninguna gloria nacional. Está en el borde ya de ser una reposera de aquellas que había, ustedes se acuerdan, en la Cuarta República. La doctora Monroy atiende ahí en el IPASME de Caracas, dice Doris Valero, de 7 a 8:30. Ella solicitó atención médica porque es afiliada y la doctora se la negó. La cita la pidió desde diciembre. Era una cita que estaba pidiendo Doris Valero para su hija de 12 años. Ella nos dice acá: es un abuso que esta doctora labore solamente 2 horas. Y que ante quien hace la denuncia, nosotros le vamos a pasar ya los datos para que se contacte con el licenciado Silfredo Zambrano, presidente de la Junta Administradora del IPASME. Él tiene la cuenta @IPASMEOficial, pero nosotros ya vamos a contactar a Doris Valero para eso. De verdad que es una aberración. Seguramente esta anda quejándose del gobierno y debe andar en esa lista de gente que andan derrochando dinero y que viaja por el mundo entero y que compra todo de última moda. Estoy seguro que la doctora Monroy, esa de ahí del IPASME, es de esa partida. Fíjense ustedes cómo están las cosas, ¿no? El presidente Nicolás Maduro alertó ayer con mucha contundencia, con mucha fuerza, sobre las amenazas que hay por ahí desde dentro de las filas de la revolución, supuestamente, y yo voy a aclarar qué quiere decirle supuestamente, que estoy colocando ahorita, para generar divisiones, en la fila revolucionaria. Yo llamo a la unión de las fuerzas revolucionarias patrióticas y chavistas de Venezuela, dijo. Alerta a todo el pueblo de Venezuela frente a divisionistas que se esconden detrás de divisiones políticas de algunos partidos. Llamo al pueblo de la clase obrera, dijo el presidente Maduro. Las declaraciones las emitió ahí en el cuartel de la montaña durante la celebración y conmemoración de la insurrección cívico-militar que encabezara en 1992 el líder revolucionario Hugo Chávez. El jefe de Estado hizo un llamado a la reflexión a los miembros de la revolución que se dejan masajear el ego y les pidió que se preguntaran dónde estaría si él no estuviera en el poder. ¿Dónde estuvieran si algún día ese Maduro que tanto atacan y que no quieren es derrocado y me sacan de aquí? ¿Dónde se metería? Se preguntó el primer mandatario. En ese sentido manifestó que a pesar de que existan diferencias entre los partidos de la revolución, esto no puede ser motivo para que algunas personas se presten para atacar la gestión de gobierno y de esta forma darle titulares a la prensa burguesa. Que no haya ni una sola fisura en las fuerzas políticas y sociales de la revolución. A veces es difícil porque a veces hay antichavismo escondido en alguna gente, dijo el presidente. Los enemigos planifican dividir las fuerzas revolucionarias y tenemos que curarnos en salud. Nadie subestime los esfuerzos que hacen y el dinero en dólares que invierten los enemigos de la patria en dividirnos, en crear cizaña, en separarnos, en desmovilizar al pueblo. Bueno, eso es parte de lo que comentó el presidente y que él ha venido haciendo algunos señalamientos en ese sentido, siempre en el marco de la alerta respetuosa y llamando, como lo hemos hecho nosotros también, a que se tenga responsabilidad, juicio, cuando se están haciendo los señalamientos que están en toda su más entera libertad de hacer. Pero los tipos han colocado el asunto como que es que se está tratando de cercenar el derecho a la crítica, y eso en el modo alguno es lo que se ha planteado. Esta gente es una vulgar manipuladora, peor que Miguel Enrique Otero, con el discursito que tienen de la autocrítica. Son verdaderos fascinerosos. Desde dentro de la fila actúan exactamente como los quinta columna, que lo que buscan es tratar de aprovechar la buena fe del militante revolucionario para tratar de solidarizarlos con sus planteamientos divisionistas. Entonces esa buena fe del militante que quiere que las cosas funcionen cada vez mejor, que quiere que se eleven los niveles de eficiencia en la gestión y que están en todo derecho de aspirarlo porque esa fue la propuesta desde el origen de la revolución, la de la participación y el protagonismo que nadie le ha limitado en modo alguno en Venezuela al pueblo. El pueblo puede hoy participar y expresarse, es porque llegó la revolución bolivariana. El pueblo antes no podía porque era reprimido a fuego, a bala limpia, y eso lo sabe el pueblo. Lo saben incluso las generaciones más jóvenes, porque no son estúpidas. Ellos saben que efectivamente aquí hubo una represión permanente contra el pueblo, a cualquier forma de expresión del pueblo. Y que la posibilidad de expresarse existe hoy en Venezuela es gracias a la revolución. Entonces esa tesis de que no, que se quiere cercenar la crítica, es una completa falsedad. Es un verdadero irrespeto a la memoria del comandante Chávez hacer ese planteamiento de que no se acepta la crítica. Lo que no se acepta es la impostura y la falsedad. Eso es lo que hay que rebatir y es lo que está rebatiendo el presidente Maduro. No se acepta que se confunda desde las filas revolucionarias a un pueblo que ya está sometido a una tensión permanente con la confusión que se lanza desde los medios privados de comunicación y de los sectores de la derecha. Al pueblo se le está confundiendo permanentemente, se le engaña permanentemente de esos sectores como se le engañó desde siempre a través de la historia para tratar de desmovilizarlo. Entonces contribuir con ese trabajo de manipulación, de desmovilización, es un trabajo contrarrevolucionario. Lo haga quien lo haga, vendiéndose como el gran pensador marxista, si lo quiere poner, es un contrarrevolucionario y ya está, no tiene ninguna otra vuelta. Porque el planteamiento de la autocrítica, en principio, hecho desde afuera de la estructura de la revolución es una violación del espíritu democrático que debe prevalecer en las filas revolucionarias. Porque a ellos nadie los eligió para convertirse en ductores de la revolución bolivariana. ¿Por qué la revolución se tiene que modificar? Porque lo diga un sujeto que nadie eligió para ello, para ser líder de la revolución. ¿Por qué, si la revolución tiene un liderazgo que está trabajando permanentemente, que está con mucho esfuerzo llevando adelante la carga de la transformación que pesa tanto, sobre todo con los obstáculos que opone la derecha, que opone los sectores oligarcas, que opone el imperio norteamericano, y que con todo y eso, ahí están las demostraciones del coraje, la tenacidad y la entrega? Se está llevando adelante una gestión en medio de ese mar de dificultades, deteniendo a los tipos que están con el contrabando, con el bachaqueo, como lo denunció ayer mismo el presidente Maduro y como lo hemos visto todos estos días en las noticias. Se están decomisando cantidades, cientos de miles de toneladas de alimentos que estaban destinados para la extracción, para afectar nuestra economía, afectar a los venezolanos, y sin embargo estos tipos insisten en que el gobierno no está haciendo nada. Se está llevando adelante un saneamiento de la administración pública como nunca antes se ha hecho, en términos de destitución de funcionarios con signos de prácticas de corrupción y de ineficiencia en general, y esta gente sigue empeñada en el discurso de que no se está haciendo nada y que se estaría desviando para la derecha. Entonces es lo que les da la gana a ellos. Ellos no están en el gobierno, ellos no saben qué es lo que está sucediendo. Ellos están viendo desde allá afuera, desde sus cafetines, el asunto, y hay que modificar la revolución como a ellos les da la gana. ¿En razón de qué postulado democrático se va a atender una barbaridad de ese tamaño? Si el pueblo decidió quiénes son sus líderes, si el pueblo ha luchado porque ese liderazgo sea el liderazgo que impulse las transformaciones, si el pueblo ha jurado, como juró aquel 10 de enero pasado en nombre de Chávez, para convertirse en constructor de este modelo de socialismo avanzado que estamos construyendo en Venezuela, ¿por qué hay que ir a atender a un barrigón ensapatado de esto que está diciendo disparates cada vez con más fuerza, con más saña, con más infundio e insulto incluso al primer mandatario de la revolución? ¿Por qué hay que atender a esa gente? Yo llamo a la reflexión también al pueblo en ese sentido. ¿Por qué hay que ir a atender el discurso que es exactamente igual al de Capriles, Radonsky y toda la derecha? De repente, de la noche a la mañana, le vamos a ir a ese caso, a ese planteamiento, que es idéntico, no tiene ninguna diferencia el que está haciendo esta gente del autocriticismo, que no se critican ellos en modo alguno, pero que sí creen que tienen derecho a criticar, a insultar incluso al primer mandatario, que es el que decidió la gente, que decidió el pueblo, que debe tener la revolución como líderes, como conductores, porque eso además fue el planteamiento del comandante Chávez. ¿En razón de qué postulado democrático hay que atender a un tipo que nadie eligió y que además hace un planteamiento absurdo de cómo debe ser llevada adelante la revolución, que es el del exterminio de los capitalistas bajo los fusiles? ¿Qué clase de planteamiento es ese que está haciendo este sujeto, Toby Valderrama y todo su combo de secretarios y adláteres que tiene? Es una barbaridad lo que está planteando este sujeto, no tiene ningún asidero en ningún planteamiento teórico a lo largo de la historia que sea más o menos decente. No hay, en modo alguno, ninguna posibilidad de respaldo a planteamiento de esa dimensión. Pero sobre todo, cuando está planteando que aquí las cosas no funcionan, que aquí las cosas no sirven, y ahí se ve el esfuerzo, la tenacidad con la que está trabajando el gobierno, pero además se ve la realidad de cómo está viviendo el venezolano. No hay un solo vocero de la derecha, ni de Fedecámara, ni de los partidos políticos, que esté cuestionando en modo alguno las cifras de reducción del desempleo en Venezuela. Pero no solo que es una cifra que de manera sostenida está dándose como consolidación del escudo con el que se ha blindado Venezuela gracias a la revolución bolivariana para no verse afectada por la crisis del capitalismo, que está dejando en la calle a cientos de miles de trabajadores en el mundo entero, y que en Venezuela eso es a la inversa, pero no solo en términos de la reducción del desempleo, sino que el empleo que se está dando, el empleo que existe en el país, se ha ido transformando de manera sustantiva hasta invertirse en el sentido de el empleo, de la relación del empleo formal y el informal. Cuando llega la revolución al poder, el empleo informal era un verdadero desempleo. Eso lo saben las venezolanas y venezolanos. Aquí estaba dándose como empleo la buhonería, y eso alcanzaba el 70% de lo que se llamaba el empleo. Hoy en día es exactamente a la inversa. El empleo de hoy en día, en todos los niveles, está siendo respaldado por las leyes revolucionarias que hacen que el trabajador tenga beneficios que jamás tuvo ni siquiera en mente que pudiera tener. No solo en términos del cestatique, como le llaman, sino en términos del respaldo del Estado a través de distintas políticas de inclusión social, que van más allá de los grandes logros que tiene hoy en día el trabajador en términos contractuales, es decir, del seguro, del HCM, de todas las bonificaciones que tiene, de todas las condiciones laborales favorables que hoy en día ha ido alcanzando gracias a la revolución. Eso es crecimiento de la sociedad, del pueblo, del sector laboral. Eso es un verdadero crecimiento de la revolución bolivariana, que no se decreta, que se va construyendo, que se va haciendo, que no se dice en los discursos ni se decreta en las leyes. Y eso, que es una realidad, es lo que esta gente está ocultando, está invisibilizando en su prédica del autocriticismo irracional y absurdo y obviamente interesado para tratar de colocar su capacidad retórica como una herramienta de guerra, quién sabe la búsqueda de qué beneficio, porque no tiene ninguna otra explicación que no sea la búsqueda de un beneficio que muy probablemente es el derribamiento de la revolución, porque hacia allá apunta ese planteamiento por lo ponzoñoso, por lo constante, por lo terco en su planteamiento. Eso es lo que está haciendo esa gente, tratando, como hicieron en las revoluciones, en las grandes revoluciones a lo largo de la historia, sectores idénticos que se vendieron como los grandes pensadores y que terminaron, fueron ellos desde adentro haciendo socavar las bases de esas revoluciones, como la soviética, como la revolución francesa misma, que fue desde dentro de los procesos revolucionarios donde se dieron esos espacios de crítica, de cuestionamiento, que terminaron horadando las bases de las mismas y se vinieron abajo. Esa gente está amenazando la revolución, no está trayendo ningún aporte, ningún beneficio, porque la revolución está revisándose permanentemente, está avanzando sobre los obstáculos, sobre los sabotajes, sobre el sabotaje interno de los escuálidos infiltrados en los organismos públicos, que son los que hacen pensar a la gente muchas veces que es que la revolución no sirve porque este cajero no sirve o porque tal otra cosa no sirve. No, es que ahí están los escuálidos infiltrados y eso lo tiene que saber la gente. Y sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que construir la patria, sobre el gran esfuerzo del pueblo por tratar de eliminar del camino todos esos obstáculos que se van interponiendo. Hoy, estos tipos de esa prédica que están insultando a la revolución, insultando el pensamiento y el legado del comandante Chávez, con el insulto y el cuestionamiento al presidente Nicolás Maduro y a la dirigencia revolucionaria, esa gente está haciendo el trabajo que ni siquiera han llegado a hacer en esos niveles los sectores de la más rabiosa y urticante ultraderecha en los últimos años. Esa gente se está convirtiendo progresivamente en enemigo de la revolución, porque son ellos el peligro potencial más serio que podríamos tener si no lo atendemos. Si no atendemos que están actuando para socavar las bases de la revolución y tratar de sacar con ello beneficio personal, porque no son ni estructuralmente ni electoralmente voceros calificados para erigirse en representantes de ninguna tesis aquí en este momento en la revolución. Ellos no son calificados, ellos no fueron electos en ningún congreso, ni del partido, ni en ninguna elección, no tienen ningún crédito para ello. Entonces es absolutamente antidemocrático atender esa prédica irresponsable, infundada, ponzoñosa que está planteando esta gente, y en lo cual el presidente Nicolás Maduro ha sido acertado en señalar con responsabilidad, como le corresponde dentro de sus atribuciones como líder de la revolución. Frente a eso que esta gente está planteada, hay que ver la realidad verdadera que vive el país para que no caigamos en esa trampa de la derecha de que hay una catástrofe cuando lo que hay es una bonanza que nunca la ha habido. Entre enero y noviembre del año pasado, las líneas aéreas comercializaron 563.265 más pasajes hacia el exterior que en el mismo periodo del año anterior. Este, que fue el año donde en ese periodo de noviembre, octubre, noviembre, la gente compró todo, las neveras, los televisores, la cocina, todo, como tenía años sin comprar para su casa. Además, le quedó dinero para viajar al exterior en una cantidad absolutamente astronómica. El crecimiento en la venta de pasajes fue de 23% en la cantidad de pasajes respecto al 2012. ¿Ustedes saben cuánto significa eso en boletos aéreos internacionales? 2.9 millones de pasajes, casi 3 millones de pasajes se vendieron entre enero y noviembre del 2012. La cantidad de boletos expedidos fue, en 2013. En 2012, la cantidad de pasajes fue de 2.4 millones. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso sí es un indicador de cómo es la vida real económicamente en nuestro país. Es mentira lo que están diciendo por ahí, que hay una crisis extrema, que es una catástrofe lo que hay en el país. Es mentira y el pueblo lo sabe. Cuando yo veo una viejita cargando 20 sacos de harina pan, que son 20 kilos, y yo digo, ¿de dónde saca fuerza esta señora? Eso quiere decir que hay un país que tiene una guerra económica, que está utilizando la mente del pueblo para cumplir su objetivo perverso de destruir la revolución, pero que no es una crisis, es una guerra económica. Y es lo que no quieren ver estos talibanes del autocriticismo, que están cómodamente apoltronados en sus sillones de lujo, pero atacando la revolución bolivariana con sus perversos objetivos. Vamos a hacer entonces la despedida del día de hoy para encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad, Dios mediante. Esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables, me despido hasta esa oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.